y señores, bienvenidos a este episodio 34 de Nivel Escondido. Este que le habla es Mash 168 y en compañía del señor Juan Carlos Delgado, directamente de Minnesota, que es la que hay hoy. Mano, todo bien. Estamos jugando. Yeah. Bueno, y en esta edición, el señor Alex Nation no se encuentra con nosotros, lo está en una asignación especial y está reportando la... en lo que ha sucedido desde el Cairo en Egipto. Realmente lo mandamos para allá a ver si salimos de él. Las expectativas de vida de un reportero allá en esta situación están bien feas. Yeah. No, pero hablando fuera de broma, la cosa está bien fea allá en Egipto y es lamentable todo lo que está sucediendo, pero pues son cosas que suceden y esperamos que se resuelva pronto. Y hasta el día de hoy, que estamos grabando jueves, yo vi que el número ya de muertos va por 600. Esos son los, y esto los comenzó el martes, correcto. Ayer, sí, ¿no? Llevaba el miércoles, empezó ayer. Ah, pues ayer, ya. Yeah. Ya va por 600, está eso bien feo, hasta los reporteros están... Ya se han ido tres, ya han matado tres reporteros, así que... Ya, está bien triste. Estoy, leyendo que aunque los reporteros se identifiquen, ya, se les quedan enredados. Como reporteros, como quiera. Que la cosa está bien fea, esperamos que todo eso se resuelva y de verdad, y me imagino que Estados Unidos ya mismo hace a rescate, como se meten todas. No, okay, dejen eso para las Naciones Unidas. Yeah. Hay más gente en el mundo, yo no digo que no vayan, pero que más gente saque el fondillo también. Todo así. Bueno, ¿y Juan qué ha estado haciendo? Pues mano, como parte del Summer Backlog Challenge, pues he estado jugando Metal Gear Solid Peace Walker. Como lo estoy jugando con Alex en co-op, pues envuelve un poquito más de estar cuadrando cuándo es que vamos a jugar. La semana pasada tan solo jugué 2 de los 7 días. En una de esas ocasiones jugué solo. Alex Nation y yo no pudimos coincidir. Entonces lo que hice fue que me dediqué a jugar las misiones de Extra Op, que esas sí se pueden jugar en co-op, pero no es nada de la historia, así que las jugué solo. Durante esta semana, pues, ya logramos jugar el lunes, y ayer miércoles también logramos jugar. Ya, definitivamente ya pasamos más de la mitad del juego. Como me estaba picando la curiosidad, busqué una lista de las misiones del juego y encontré que nos faltan 10 solamente. Yo creo que en 2 sentadas más o en una buena lo terminamos el juego. Aunque también hay que tener en cuenta la historia, que la historia tiende a tardarse un poquito más y cuando uno viene a ver se ha ido 4 horas más, 2 de esas en historia. Pero hasta el momento, uff, nos lo estamos disfrutando muchísimo. En este momento ha aumentado la cantidad de boss fights, porque pues así va el plot, así va la historia. Y yo entiendo que se van a ver más peleas así con armamento grande. So, hasta el momento, uff, excelente el juego. Aparte de eso, pues estuve viendo durante el fin de semana Softworld, la cuarta entrada en esta serie. Yo después de haber visto la 3, como que se me quitaron las ganas de seguir la serie. Ay, eso no vale la pena ni perder el tiempo. Pero hace algún tiempo estaba hablando con mi tío y entonces, deberías verla. La 4 tienen cositas chéveres, dan un poquito más de backstory sobre Jigsaw. Y entonces, pues, la compré y terminé viéndola durante el fin de semana. Fíjate, no es tan mala. No es tan impresionante, no aporta tantísimo, ni es tan creativa como la primera. Pero toda esa información que te dan sobre el personaje de Jigsaw antes de que se convirtiera pues en el asesino que está de lo más interesante. Fíjate, a mí me gustó. Y entonces tiene un twist, pero es un twist que depende mucho del timeline. Así que yo no lo sentí tan épico, pero está chévere. Estaba viendo Breaking Bad, compré el episodio, fue el domingo que salió al aire. Yo lo compré el lunes y lo vi. Me gustó mucho donde... ¿qué hicieron en ese primer episodio? Porque vienen y comienzan dándote un flash forward que continúa el flash forward del primer episodio de la primera parte de este season, del quinto season, y entonces vuelven y retoman dónde se quedó el final de la primera parte del quinto season. So, me sigue intrigando como qué va a pasar más adelante en el futuro con Walter White. Aparte de eso, estuve el domingo en un mega maratón de Orange is the New Black. Esto es una serie exclusiva de Netflix. Eso había salido hace varias semanas en Netflix y yo como que había estado por verla, ya varias personas me habían comentado y yo después me voy a sentar a verla. Y entonces, mi esposa todavía no la había visto y ella es de la que se sienta y ve una serie de una sentada. Pues yo me senté y vi el primer episodio, vi el segundo, vi el tercero, me mantuvo ahí sentado, así que estuvimos todo el día haciendo eso, no hice nada más que ver la serie, la terminamos, son creo que 3 episodios esa primera temporada. Y entonces pues la serie trata de esta muchacha que se llama Piper Chapman, interpretada por Taylor Schilling. Ella está en sus 30 y pico, yo le pongo early 30s, en 30 y tanto bajito, y es sentenciada a 15 meses de prisión en una prisión federal no de máxima seguridad. Yo no sé cuál sería el blue collar. No tanto. No es que ella esté en workshop todo el día y las rejas ni la cierren. Ya, pero no es la de los gangueros esto que uno ve en televisión. Solo es una prisión federal, pero no es de máxima seguridad. Y entonces ella está ahí porque hace 10 años ella había cometido un crimen que era que había transportado dinero para su novia, que era una drug dealer. Y entonces pues alguien la mencionó y la metieron presa. Y entonces la historia, los 3 episodios se van ahí en ella dentro de la prisión. Otros actores por ahí, la novia de ella, Laura Prepon, esta era la que salía en That 70s Show. En verdad que le queda bien la actuación. También sale el chamaco de American Pie, Jason Biggs, él es el novio de la protagonista. Ya, y entendieron bien, la protagonista tiene novio y novia. Ya, en diferentes puntos ella ha tenido novia y pues mi novio. Pero él está fuera de la cárcel, entonces la historia se concentra mucho dentro de la cárcel y la complementan con backstory de los diferentes personajes que están ahí presos con ella, y también tienen parte de la historia de él afuera. Él está esperando por ella y se piensan casar una vez que ella salga, que sé qué. Pero ya se imaginarán que muchísimas cosas pasan. Esta serie, yo se la recomiendo para un público adulto. Jóvenes, no se pongan a ver esto porque le daña la mente, porque lo que hay son un montón de boobies y totibiris y eso. So, no se pongan a ver eso. So, ya, está con la serie. Tengo entendido que la serie está basada en un libro que escribió una muchacha que era como una autobiografía o algo que ella escribió de ella misma. Pues ella fue a la cárcel y escribió eso. No sé qué tantos elementos tenga reales, pero está de lo más chévere la serie. Es dramática, pero no es que se tome súper en serio. Hasta cierto punto es medio rosita. No al punto de Weeds, pero ya, no es súper seria. No le va a dar un trauma de por verla. Y nada, aparte de eso, no he estado haciendo nada más. Está bueno eso. Pues yo de mi parte he estado jugando Payday The Haze 2. Ya finalmente. En PC. En PC. Ya finalmente, pues este juego salió el martes. Y de verdad que, la experiencia del beta a este, pues es casi similar. Trajeron las mismas cosas, solo que pues que ahora están todas las misiones juntas, no en el beta, pues un tiempo tenían una y después otro tiempo tenían otra, pues aquí están todas. Pero faltan muchas cosas y ese hay disgusto entre los gamers. En el juego tú tienes dos cuentas de banco. Tienes una que es un offshore account, que ahí es donde va casi todo el dinero que tú ganas. Y tienes como un petty cash, más o menos, que es el dinero que tú ganas en donde puedes comprar armas, attachment y eso. Es el dinero que tú usas para armas y eso es mucho menos que el que está en el offshore account. O sea, en el offshore account casi siempre son millones de dólares y acá te dan casi 100,000, o sea, o 60,000 o cosas así. Ahora mismo no hay nada que se pueda hacer con el offshore account. Yo tengo como 6 millones y no se puede hacer nada con ese dinero. Ellos dijeron que ellos iban a añadir el contenido para eso, gratis, que están, o sea, que ellos están preparados, pero ellos están puliéndolo y quieren tener un buen algo bueno, entregar algo bueno. Una buena excusa para usarlo. Exacto, y entregar algo bueno y no algo semi hecho. Ese es uno de los disgustos de los gamers, que el contenido core que fue prometido que falta. Ellos están conscientes de eso y están trabajando con eso. También ellos dijeron que pues están trabajando para un año completo de contenido extra. Y entre ellos están hablando sobre un personaje mujer. Pero que tienen que cambiar, ¿verdad?, toda la mecánica del personaje, ya que no, ellos dijeron pues que no pueden hacer una mujer que se mueva como todos los demás, o sea, que parezca hombre. Sí, tienen que cambiarle las animaciones. Exacto, pues están trabajando con eso. Así que Payday me gusta, ¿verdad? Me gusta mucho. Yo estuve como una hora y pico en una sola misión jugando en Very Hard con otra gente, ¿verdad? Y de verdad que se pasa bien, y ver cuando te matan y después volver a tratar de pasar la parte, y que la pasaste mucho más fácil que la otra vez, pero ahí tiene muchas formas de hacerlo, verdad, que motiva. Bueno, el juego es bien fácil de entender, pero bien difícil de master. O sea, es sumamente difícil ser la voz en el juego, pero es bien fácil aprender la mecánica de juego. Yeah. Ya que estás hablando así de Payday 2, en la página de Nivel Escondido pusimos el web series que ellos han estado publicando. Yo no sé cuántos episodios son en total, pero hasta el momento han salido 4 episodios de esta serie. Y los tenemos ahí todos los episodios, así que si les interesan, claro, están en YouTube, pero pueden ir a la página y los pueden encontrar rapidito. Y los están de lo más bueno. Sí, y los hates que tienes que hacer pues están basados en eso, o sea, en las personas que hay ahí y eso. Yeah. A mí me sorprendió la calidad de ese web series. Tremenda producción, considerando que es una serie directamente para la internet. Sí. Claro está, ellos la hacen para darle promoción al juego, pero de todas maneras se ve chévere. Exacto. También está el release trailer ese, que está muy bien ese. Ese no pompea tanto. También lo pusimos en la página, pero no pompea tanto. Me acuerda a uno de los trailers de Killzone, el de Bullet Time. Pero en este, como tal, no está siguiendo la bala. Es que es como que una escena estática, y entonces la cámara se va moviendo hacia todos lados hasta que vuelve básicamente al principio. Sí. So, está gufiado, pero no pompea tanto. A mí me gustó. Pues también, como de costumbre que voy al cine, ya ahora puede ser que merme, ¿verdad?, cuando vaya al cine, porque ya Carla se fue para Granada, y fui a ver The Conjuring. Y de verdad está buena. Yo soy bien, bien fresita para ver esas películas. No me gustan mucho. Pero tiene su momento y la historia está bien hecha, y de verdad que la recomiendo si te gusta eso. También esta semana, pues ayer, se anunciaron los detalles sobre Call of Duty Ghosts. Ya al fin se sabe un poco más de este juego. Y de lo que anunciaron, pues básicamente anunciaron más customización a los personajes. Ahora puedes crear una mujer como tu personaje. Puedes crear squads. Mostraron el dinamismo de las tablas, de los mapas. Las nuevas animaciones, la animación desde el cuchillo al fin la cambiaron. Llevaban 6 juegos con la misma animación. Que tira así el cuchillo para el aire, salve quien pueda. ahora pues se ve cambiado. Mostraron nuevos killstreaks y cositas así. De verdad el juego, cuando vi el trailer de multiplayer, la verdad que emociona. Como, ellos saben, o sea, ellos pueden decir que el juego sea lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero ellos saben qué mostrar al momento, ¿verdad? De pompear a las personas como tal. Así que, Juan, ¿qué te pareció? A mí me pareció chévere. Yo vi parte de la conferencia, vi, yo diría, como los últimos 10 minutos. Y estaban hablando un poquito sobre las animaciones. Y entonces, específicamente mencionaron la de bajarse, el crouch ese. Tú puedes ir corriendo y si presionas para hacer el crouch, no es que pare en seco como hace actualmente. Él hace como que si se deslizara. Entonces, eso me gustó. También el sonido, hablaron de eso y van a tener unos algoritmos que van a estar pendientes al entorno. So, si todas las armas, o bueno, un arma en particular no va a sonar igual, va a depender del entorno que tengan. Entonces hicieron como una pequeña demostración con un rifle y entonces dispararon como en un hangar o en algún sitio que había como que metales y cosas y se escuchaba de cierta manera, y luego dispararon como que dentro de una casa o algún edificio que tenía alfombra y se escuchaba diferente. Eso me gustó. También van a tomar en consideración cómo reaccionan los diferentes materiales y cosas dentro del mapa. Por ejemplo, si hay una explosión y hay cosas que se puedan romper en el radio de la explosión, se rompen y tú escuchas esos sonidos. O por ejemplo, algo que me gusta mucho es, está pues el personaje está al lado de una verja de estas de Cyclone Fence, yo no sé cómo se traduce eso, Cyclone Fence. Una verja normal de esas. Sí, una verja normal de esas, de alambre, whatever. Y entonces le dispara a alguien que ve como en una casita, y con las detonaciones de él se mueve la verja de Cyclone Fence detrás de él y se escucha el clink, clink, clink. Eso, wow, me gustó muchísimo. En cuestión de acción, pues la acción rápida, como siempre. Hablaron de unos modos nuevos. Yo no entendí exactamente cómo era que funcionaba, pero aparentemente hay un modo donde si te matan, tú tienes como que 30 segundos para matar a una persona, si no explotas y te sales de la partida, o tienes que esperar a que te reincorporen. No entendí muy bien, pero pues de eso podemos extrapolar que van a venir muchísimos modos. Hablaron de una aplicación que van a tener para, yo creo que es dentro del mismo Call of Duty Elite, pero no estoy seguro si es aparte, dentro del mismo, de la misma aplicación de Call of Duty Elite. Pero es algo enfocado para los clanes y van a tener un editor de emblemas dedicado para los clanes. Yo no sé si eso también vaya a estar para el profile de uno, donde uno haga como hace con los Call of Duty de Treyarch, que uno hace su propio emblema. No sé si lo vayan a traer ahora los de Infinity War. Pero eso es algo que a mí me gusta mucho de Call of Duty Black Ops 2 y de primer Call of Duty Black Ops. ¿Qué más? Ellos cerraron presentando el trailer. Antes del trailer tuvieron dos equipos jugando el multiplayer. Y no digo online porque estaban todos juntos y estaban ahí en LAN party básicamente. Y entonces tenían dos equipos de cinco. Uno de los equipos tenía tres jugadores profesionales y dos soldados del ejército de los Estados Unidos. El otro equipo tenía dos jugadores profesionales y tres soldados del ejército de los Estados Unidos. Entonces tuvieron ahí un match. También presentaron un poquito de los mapas, de lo que es, cómo van a funcionar los mapas dinámicos. Y estaba este mapa que tiene una estación de gasolina. Y si tú, pues básicamente explotas las bombas de gasolina, el techo como que se cae. Y entonces, básicamente creaste ahí una pared dentro del mapa. En otro se veía que tú como que rompes una pared y entonces pues tienes un punto de acceso nuevo y cosas así. Hasta el momento lo que presentaron a mí me gustó mucho. Pseudo relacionado a eso, pues lo que han enseñado el Battlefield 4 también se ve nice. Así que yo me veo comprando los dos. Ya, yo también. También anunciaron que que si compras el juego en Xbox o en PlayStation 3, pues, bueno, por lo menos fue en Xbox lo que enseñaron allí, que cuando lo compres en Xbox One, pues pasa todas tu de eso, pues pasa allá, todas tus... Sí, ellos mencionaron que si tú compras el Season Pass, para, digamos, lo compraste primero para Xbox 360, entonces compras el Season Pass y luego compras el juego en Xbox One, no tienes que volver a comprar el Season Pass, sino que dentro de la misma familia de consola se transfiere. Y lo de los stats, sí, yo me imagino que es lo mismo. Sí. También anunciaron las ediciones especiales de este juego. Tienen tres, como de costumbre. La primera siendo la normal, que es de $60. Y eso es lo que trae el juego y gracias. Y ya. También anunciaron pues la Hardened Edition y la Prestige Edition. La Hardened Edition incluyen el Season Pass, que son 4 DLC, trae un Collectible Steelbook, trae un Paracord Strap, trae el mapa de Freefall y trae 4 cositas ahí para tu personaje. Bueno, trae el soundtrack, un player background, un player card y un player patch. No está mal si para las personas que siempre compran el Season Pass o compran los DLC, si tienen los $120, no está mal porque ya, 60 cuesta el juego. Y 50 cuesta el Season Pass, son ya 110 ahí, y por $10 más te lleva el Steel Case y el resto de la chulería. Ya, tú lo ves así, $120, pero ya... Si incluye Season Pass, pues hace sentido. Ya, por ejemplo, para Mash hace sentido. Y para mí también, pues yo termino comprando el Season Pass también. También anunciaron para el Prestige Edition. El Prestige Edition está para $200. Incluye lo mismo que el Hardened Edition, pero con una cámara que graba 1080p HD. Así que si usted quiere una cámara... una cámara digital ya, que para enganchársela en el casco. Exacto, ahí tiene, y compra la edición Prestige. Está bien cara, en mi opinión. Te están cobrando $80 por una cámara. Que habría que ver cómo están los specs, cómo comparan con un producto similar. Pero conociendo a esta gente, debe ser mega barata hecha, ¿sabes? Yo me imagino que quizás graba bien, pero... El Quad Coaster ese era bien barato. El Night Vision era bien barato también. Hay que ver. Ya, yo me imagino que va a ser una pieza barata de electrónico. Yo me imagino que, si yo no dudo, que va a grabar en 1080 y que se va a ver bien. Lo que dudo es que vaya a tener... que tengas suficiente espacio para grabar algo decente, pues si te va a grabar 10 minutos, no vale la pena. O que tenga espacio para expandirle la memoria. Que en el formato que grabe sea un formato friendly, porque después que usted grabe todo eso, va para su computadora y tiene que gastar $30 o $50 en un software para poderlo manejar. Como que, a mí no me interesa tanto y, comprar una cámara por 80, yo prefiero tener la libertad de comprar la cámara que yo quiera, si es que quiero una cámara. Pero la versión anterior, la Hardened era, Mesh. Sí, la Hardened, sí. Sí, pues esa no suena mal considerando que trae el Season Pass. Ya, yo cuando escuché el 120 dije, eso está bien caro, pero al ponerme a leer que trae el Season Pass, pues ya hace sentido. Uh-huh. Bueno, y ya, ¿verdad? Ya hablamos, ahora vamos para el tema de hoy. Ya, esto va a ser mediodía, gente. Alex no está, y realmente Alex no está porque está confrontando problemas con su servicio de internet. Otra vez. Y va a seguir. Y Alex no va a poder estar con nosotros. Estuvimos discutiendo a ver si podíamos grabar en otra oportunidad, porque a nosotros nos gusta grabar nosotros tres juntos. Pero pues Match mañana no puede ni el sábado, entonces tendría que ser el domingo temprano y entonces Alex usualmente duerme como hasta medio tarde. Entonces tendríamos que grabar lo más temprano, que yo creo que podría grabar es como al mediodía, y aún así estaríamos interrumpiendo el sueño de Alex. Y entonces pues me dejaron la decisión a mí y yo, grabamos hoy. Porque ya, si grabamos domingo más tarde, después yo tengo que sentarme a editarlo, el podcast va a quedar más largo con Alex aquí, termino publicando tardísimo. Que por cierto, esta semana el podcast salió lunes, pero salió lunes por la noche. Pero como el episodio anterior fue tan largo, fue más de 2 horas, si no me equivoco, me tomó tiempo editarlo, más del de costumbre, porque como yo lo escucho completo, y entonces pues cuando voy a cambiar o a hacer un corte o algo, pues vuelvo para atrás y voy aquí, lo escucho y miro a ver cómo queda, etcétera, y después tengo que cerrar la sesión y eso, pues el proceso me toma muchísimo más del tiempo que corre el episodio, así que no lo logré terminar para lunes temprano. Cuando regresé del trabajo el lunes por la tarde lo terminé y lo subí. Así que, pero nada, yo espero que esa no sea la norma, así que grabamos hoy, este show va a salir lunes temprano. Eso así. Con eso dicho, vamos ahora sí al tema de la semana y vamos a hablar un poquito de los nuevos detalles que han salido del Xbox One y el PlayStation 4. Y cuando digo nuevo, no es que todos sean calientes, acabados de salir. Es que nosotros dejamos acumular intencionalmente todos esos detallitos que iban saliendo después de E3 para no hacer mucho ruido con información que era como que poquita, eran detallitos nada más. Dicen, no, vamos a dejar que se acumulen un poco. Y entonces hablamos de ellas. Este E3 fue del 11 al 13 de junio, ustedes saben que pues, allá Sony, Microsoft tuvo sus presentaciones, Ubisoft, EA, etcétera, etcétera. Nintendo no tuvo, pero tuvo presencia por allí, hicieron un Nintendo Direct, etcétera. Pues vamos a hablar rapidito de PlayStation. Después de E3 no ha salido tantísima información, básicamente lo que se dijo allí se ha quedado igual. De las cositas que sí han salido, el 18 de julio se dio a conocer que los headsets de PlayStation 3 serán compatibles con PlayStation 4, lo cual a mí me alegra muchísimo que sea de esta manera, pues yo tengo el headset, el Pulse de Sony, que ese pues, headset costó 2 o 3 pesitos, y entonces a mí me hubiera gustado podérmelo llevar para la siguiente consola. Y eso ahora es una opción, lo cual no es una opción pues con el Xbox. Yo tengo unos Tritons que me regaló Mash y esos no son compatibles con el 360, con el Xbox One. So, tendría que comprarme, si me compro un Xbox One, tendría que comprarme un headset nuevo para allá, si es que no quiero usar el que viene con la consola. También dieron a conocer el 30 de julio los precios para los accesorios. Hasta el momento el control, $60. Y la cámara, el PlayStation Eye, yo no sé si es... Yo creo que el nombre oficial es PlayStation 4 Camera. También $60. Y entonces el 14 de agosto, eso sí es reciente, comenzó a correr un rumor de que la fecha de salida para el PlayStation 4 será el 21 de octubre, lo cual no me suena muy cierto, porque ellos en todo momento han dicho holiday, y el 21 de octubre para nada es holiday, todavía no ha pasado ni Halloween, pero quién sabe, quizás están tratando de dar el palo antes que todo el mundo. Esto sí, si sale el 21 de octubre estaría saliendo antes que fechas de juegos como el de Assassin's Creed, Ford, antes que Call of Duty Ghost. Y particularmente, digamos que se dé el escenario de que salga el 21 de octubre, yo no creo que la versión de PlayStation 4 de Call of Duty Ghost salga junto con la de PlayStation 3 por esto de la exclusividad con Microsoft. Yo creo que ellos se aguantarían a sacar la de PlayStation 4 cuando salga la de Xbox One. Aparte de eso, Sony va a tener una conferencia en Gamescom 2013. La conferencia será el 20 de agosto a la 1 de la tarde, hora del este. Esa es la hora en que cae Puerto Rico actualmente. La hora en allá en Alemania no sé qué hora es. Yo creo que como las 9 de la noche o algo así. So, ya saben, apunten en su calendario, 14 de agosto. Mash, de estos detallitos de PlayStation 4, ¿algo que te llama la atención? Fíjate, no, o sea, ya, yo como que lo voy a comprar, pero el que me llamó la atención fue la fecha de salida del 21 de octubre. Yo le había comentado a ustedes que cuando estuvimos en PAX, yo había escuchado a unos desarrolladores escuchando, ¿verdad?, decir que tenían que tener el juego ready para octubre cuando saliera el PlayStation 4. Uh-huh. Si esto es cierto, ¿verdad? Pues bueno. Primero que nadie. Ya, yeah, primero que nadie. Y yo pienso que octubre sería buen mes. ¿Por qué? Porque la gente se está preparando para un mes de compra, ¿verdad? De fuerte de compra, que es noviembre y diciembre. Y la gente ve esto en el mercado y, o sea, y hay... O sea, va a tener más exposición que el Xbox, que todavía no ha salido. Y la gente pues tiende a comprar algo que tiene más exposición y pienso que esta fecha sería buena para las ventas del PlayStation 4. Sí, el que salga primero va a tener un poquito de ventaja. Se lleva a esa gente que está ansiosa por ya dar el brinco a la siguiente generación. Ya, pues a mí, volviendo a lo de los headsets, a mí me encantó. A mí no me gusta la idea de conectar el headset al control. Aún con los Tritons, tú tienes que conectar el maldito headset. Son wireless y entonces tengo que conectar el cable del Triton al maldito control del Xbox. No me gusta eso. Y entonces, el headset que viene con el PlayStation 3 es así, se conecta al control. Pero ya que los headsets que actualmente son compatibles con el PlayStation 3 van a ser compatibles con el PlayStation 4, no tendría que conectarlo con el control, así que eso es un plus, me gusta muchísimo eso. Yeah. Ahora rapidito vamos a la información que ha salido sobre Xbox One. Ya nada, y aquí, nada es cierto. Ya, yeah, aquí sí hay un montón de información. Por ahí se pasan con la broma de que Xbox One en realidad es Xbox 180. Ellos han dado un giro, como diría Alex erróneamente, de 360 grados. Saludos, Alex. Mira, ellos, el 24 de julio, ellos cambiaron su política sobre los desarrolladores independientes. Ahora ellos podrán autopublicar su juego de manera similar al modelo que está actualmente en Steam y al modelo propuesto para el PlayStation 4. Esto es bien importante para los desarrolladores independientes porque ellos tienen un budget un poquito limitado, no es que tengan arcas y arcas de dinero. Y entonces, cada vez que ellos hacen un cambio, una actualización, el juego tiene que ser sometido para certificación y esto conlleva unos costos. Al darle la opción de autopublicar su juego, el juego no tiene que pasar por certificación, por lo tanto no tienen que pagar esos fees. Inicialmente sí, cuando el juego va a salir me imagino que tienen que pagar por la certificación, pero una vez en adelante pueden darle support a su juego sin irse a la quiebra. El 30 de julio anunciaron los precios de sus accesorios. El control va a costar $60. En esta ocasión, nuevamente, el control no es recargable. Si usted quiere que tenga batería recargable, esta cuesta $25. Ahí van $85 por tener el control recargable, básicamente. Lo bueno que hicieron es que el cable para recargar no es un cable dedicado o exclusivo para el control, sino que es un cable de esto, como el de cargar el control del PS3. Algo en esa línea. También mencionaron que el chat headset va a costar $25, pero más adelante esto va a cambiar un poquito. El precio continúa igual, pero es más, voy a saltar a esa. Ellos hicieron un unboxing el 9 de agosto, y entre lo que se mostró en el unboxing, se dio a conocer que ahora la consola incluirá el headset. USD. El headset este que cuesta $25, pues va a estar ahí incluido. Y el sticker no puede faltar. Ah, y el sticker, muy importante. volviendo un poquito atrás en el timeline, el 7 de agosto ellos hablaron de la opción esta de DVR, de usted poder grabar desde sus partidas y sus cositas, y indicaron que va a requerir Xbox Live Gold. Así que, ya saben, quieren utilizar esa opción, necesitan tener la suscripción. Pero ya pues salió Sony, le preguntaron que si eso era igual para Sony, si iban a requerir que los usuarios que quisieran utilizar esta opción tuvieran PlayStation Plus, y dijeron que no, que PlayStation Plus no está asociado a lo de la función de grabar su juego, ni está asociado a otros servicios como Netflix, Hulu, etcétera. Regresando pues al unboxing, ellos pues presentaron cómo se va a ver la caja, enseñaron todos los componentes que va a tener, el sticker, muy importante, yeah, la consola, el prende wireless. esto fue en el video que ellos hicieron, mostraron la consola y la prendieron y todo, y nunca la conectaron, pero pues la magia de la edición. También el 12 de agosto, fue reciente, indicaron que la consola ya no requerirá tener el Kinect conectado. Ustedes saben que anteriormente se decía que el Kinect tiene que estar conectado, si no, pues él básicamente se lo va a pedir y va a estar todo el tiempo prendido, y aun cuando esté apagado, pues va a estar buscando comandos de usted. Pero ahora usted lo puede apagar completo y lo puede tener completamente desconectado, así que ya no es un requisito. El 13 de agosto, que esto fue antier, se indicó que la consola podrá autorregular la energía para evitar sobrecalentamiento, que esto es fantástico, esto da mayor oportunidad de que la consola no sufra daños como sucedió en la generación pasada, tanto con el PlayStation 3 como con el Xbox 360. En esta ocasión la consola puede reconocer que la temperatura está subiendo, y entonces puede ajustar la velocidad de los abanicos, ponerlos al máximo, y en caso de que eso no sea suficiente, puede regular la energía para que no produzca tanto calor, y me imagino que si nada de esto funciona, apagarse antes de que haya un daño terrible a la consola. No se dieron mucho detalle en cuanto a cómo va a funcionar esto, o cómo esto podría afectar, digamos, si usted está jugando y él comienza a regular la energía, me imagino que el procesador se ponga un poquito más sluggish. So, ellos no hablaron en cuanto a detalle de cómo va a funcionar, pero es bueno que tenga esta opción. El 14 de agosto se mencionó que la salida de la consola fue atrasada en algunos mercados de Europa y en el mercado de Rusia. La fecha de noviembre de este año continúa todavía en pie para Australia, Austria, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, México, Nueva Zelanda, España, el Reino Unido y Estados Unidos. Lo que escuché es que de 21 bajaron a 13, creo que fue. Ya. Yeah. Ellos, el motivo que dieron para esto es que dijeron que necesitan más tiempo para localizar la consola. Yo entiendo por eso es que todavía tienen que trabajar con las agencias de cada región. Ustedes saben que en los Estados Unidos está la FCC y etcétera, etcétera. Pues me imagino que cada lugar tiene sus propias agencias que regulan esto de las comunicaciones, y quizás tienen que todavía hacer ese tipo de cosas, o quizás trabajar en contenido que sea relevante para ese mercado, o simplemente es una excusa para coger todas esas unidades que van a estar a principio y llevarlas a mercados donde se va a mover mejor. Ya, pero también anunciaron que esa gente le iban a regalar un juego. Ah, no sabía. Y que las personas que la edición que venga para las regiones que faltan, pues van a tener un juego adentro. No especificaron qué juego, pero van a tener un juego adentro. Ah, pues está cool eso. Ahora que mencioné eso de las cantidades que hayan, se rumora que la producción en masa de tanto del PlayStation 3, del PlayStation 4 y del Xbox One debieron haber comenzado a principios de agosto, y se estima que pueden hacer alrededor de 1 millón de consolas al mes. Lo que significa que, digamos, PlayStation vaya a sacar los finales de octubre, como es el rumor, tendrían agosto, septiembre, octubre, quizás 2.5 millones de unidades a ese momento. Y ese 2.5 millones de unidades se tiene que repartir entre todos los mercados. Eso no pare más nada, es lo que hay. Lo mismo con Xbox. Pues digamos que ellos salgan en noviembre, tienen 3 millones de unidades y tienen que repartirla en los diferentes mercados. Digamos que 50% de eso vaya para el mercado de los Estados Unidos y el otro 50% se reparte en Europa. Lo que quiere decir que si usted no preordenó su consola de su preferencia a principio que se abrieron las preórdenes, vaya preparándose emocionalmente, que el día que salga no va a tener consola. Porque ya las cantidades van a ser limitadas por la naturaleza de la manufactura de cada una de ellas. Así que advertencia, ya saben. No, es que ya está tarde para separar, ya en muchos sitios ya no está. Ya hay lugares que tú puedes hacer la preorden, pero no te garantizan que te va a llegar, desde ya te garantizan que no te va a llegar cuando salgan las primeras órdenes. Así que, yeah. So, Mash, de los puntitos por ahí de Xbox One, ¿algo que te llame la atención? Mira, todos los cambios que he hecho. Ya, es impresionante. Ya, ellos escucharon, ¿verdad?, a la comunidad. Cuando salió, pues nadie, todo el mundo decía, pues mira, esta gente la chavó aquí, ¿verdad? Pero ellos, al principio, ellos estaban como que no vamos a cambiar nada, eso se queda así, si no quieren, sí, pues cómprese un Xbox 360. Y empezaron a cambiar cosas poco a poco, empezando con la salida de Tom Matrix. ¿Verdad? Ese es el de... Sí, pero a él no lo sacaron, no, él se fue a empezar. Sí, pero, you know, después de ese comentario no duró una semana. Ya, pero ya él se iba, yo creo que él ya le estaba como que, you know, I don't care, people. Y después quitando lo de el DRM ese que tenía que estar conectado, y poco a poco fueron escuchando a la comunidad, porque sabían que si se quedaban con la consola como ellos la anunciaron el primer día, no iban a vender. O sea, iban a vender su fanático, su mercado, que siempre sí, la base. Lo apoya, pero nadie se iba a poner a experimentar con Xbox One al saber todo las cosas que tenían que pasar para poder que un Xbox One funcionara. Yo pienso que esto fue más bien algo para poderse salvar ellos, ¿verdad? No es para... Porque si no, ellos sabían que iban a tener pérdidas. Pero todos los cambios que han hecho han sido para bien, entiendo yo. Yo, ¿verdad? Me dieron hasta ganas de conseguir un Xbox One en Day One. ¿Verdad? Con todos estos cambios ya que han hecho. Y de verdad que sí, que ahora es una consola más appealing para tener. O sea, no tiene tantas restricciones y eso. Es una consola que más motiva para tener. Yo antes había dicho que me iba a comprar para marzo, ¿verdad? Todavía estoy para marzo, pero si llego a tener el dinero un poco antes, pues, consigo la consola, pues la compro, ¿verdad? Porque hay juegos exclusivos de Xbox que a mí me gustan, como es Forza. Forza 5. Yeah, Forza 5. Eso es algo que tenerlo. Yo tengo hasta ganas de comprar el juego antes de tener el Xbox One. Pa verlo y salir con... Sí. Tener y justificar la compra. Sí. Hay jueguito así exclusivo como Titanfall, que viene exclusivo para Xbox One. Es de los que eran... del grupo original de Infinity War. De Wes and Zampella. Yeah. Y era que ahora sí el Xbox One, digo yo que le puede dar la pelea al PlayStation 4. Yeah. A mí se me olvidó poner en los bullet points que ya no requiere conexión a la internet. Esto fue de las primeras cosas que empezaron a tumbar. Porque este era uno de los issues más grandes que tenían los gamers con el Xbox One. Era que ellos estaban requiriendo conexión a la internet una vez cada 24 horas, lo que se traduce en que ya necesitas conexión a la internet. Punto. Pues ellos ya eliminaron esto, así que ya no hace falta. Yay. Y otra cosa buena es lo de Kinect. ¿Quién quiere tener una cámara mirándote todo el tiempo? Otra cosa, la política de ella, de ellos, para los juegos usados, prestar los juegos. Al principio usted sabe que el juego estaba atado a su cuenta y prestarlo era súper complicado, era más difícil que mantener un Gremlin. Ahora no, ahora básicamente vuelven al mismo sistema, usted tiene su juego en disco y usted lo mueve para aquí y para allá, lo presta a quien usted quiera, etcétera, etcétera. Que eso es otro win también. Y también anunciaron que ellos van a anunciar un juego que no han anunciado en Gamescom. Oh, ya. Que estar pendiente a ver qué juegos es que van a anunciar. Mm-hmm. Yo no creo que sea algo tan grande, porque es Gamescom, pero... Todo nuevo es grande, ¿sabes? Sí, todo nuevo impresiona. Yeah. Y más en este tiempo que todo el mundo quiere ver algo nuevo. Mm-hmm. Pues lo del headset, tremenda movida que lo fueran a hacer. Mira, ellos botaron la bola con el Xbox 360, incluyendo el headset, porque al tú tener esto, eso significa que todo el mundo lo tiene, y entonces se dan más, y o sea, hay más interacción entre la comunidad de los gamers ahí, porque no hay excusa. El que no lo tiene no es porque no esté hablando, es porque no quiere, no porque no tenga headset, que era lo que pasaba con el PlayStation 3. Y en general, todo periferal, yo diría que idealmente, para que tenga éxito, tiene que estar incluido con la consola, porque si no vas a tener un mercado segregado. Y aquí vamos al siguiente punto, el Kinect. A pesar de que yo no soy super fan de lo que ellos estaban pretendiendo hacer con el Kinect, yo entiendo que quitar el requerimiento de Kinect les resta un poquito de fuerza. Claro está, todo el mundo va a tener Kinect, porque hasta el momento no hay ninguna versión de Xbox que no lo vaya a tener, pero esto quizás le abre las puertas a que los desarrolladores no tengan que necesariamente hacer cosas para el Kinect, o por lo menos que no lo hagan requisito dentro de su juego, porque ahora está la opción de que hay jugadores que lo van a desconectar y no lo van a utilizar. Así que un juego que se podía beneficiar de incluir gestos o comandos de voz como parte integral del juego, ahora no lo pueden hacer requerido, porque la persona no está obligada a utilizar el Kinect. Yo me imagino que los juegos core de ellos, ¿verdad?, los exclusivos, tendrán interacción con esto, ¿verdad? Tendrán, pero tienen que ahora darle la opción a la gente de no utilizar esas cosas de Kinect. Yo me imagino que también esto es una movida de que, en caso de que en algún punto, digamos, que comiencen las ventas y estén un poquito rezagados, y ellos identifiquen que el motivo por el que están rezagados es por el precio, porque el PlayStation 4 es $100 más barato que el Xbox One, ahí tienen ellos la opción de sacar el Kinect del bundle y bajar el precio y ser un poco más competitivo. Yo entiendo que esto no va a suceder, yo no creo que la diferencia en venta sea abismal entre uno y el otro. Yo no lo veo pasando, pero suena a plan B. Yo entiendo que ellos han tomado muchas decisiones para el bien de lo que va a ser el Xbox One y de los jugadores y fanáticos de Microsoft. Yo entiendo que es una buena movida y ahora sí se ve muy atractivo. Me pone a mí en una situación donde tengo que pensar bien cuál va a ser mi siguiente movida. Claro está, al final del día yo soy de los que prefiero software en cuestión de juego sobre consola. Así que todavía no estoy ready para hacer una determinación. Claro está, ya no hay break para preórdenes ni nada de eso. Así que aun cuando salgan, voy a escuchar mucho feedback de la gente y tomaré mi decisión. Así que, pues, gente, eso es todo. dale. No, que todos saben, pues yo voy a comprar el PlayStation 3 Day 1. Four, PlayStation 4. Exacto, PlayStation 4 Day 1. Luego voy a comprar el Xbox One y también pienso mejorarle la tarjeta de video a mi computadora. Así que ¿y el Wii U? ¿Métele el Wii U también? Todavía el Wii U, no sé. Solamente hay un juego que me emociona de Wii U y es Pikmin 3. Que compré Pikmin 2 para jugarlo y todavía no lo he jugado. Pero de Wii U necesitan, ¿verdad? O que baje mucho de precio. O que salgan juegos que uno diga, wow, salió un juego de Wii U. Pero hasta ahora solamente hay un juego y es Pikmin 3. Ya, en estos días Iwata mencionó de que el problema del Wii U no era el precio, sino que era la falta de software, y yo creo que todo el mundo está de acuerdo con eso. Si tuvieran una selección grande de los juegos que todo el mundo quiere ver, la consola se estaría moviendo, pero no es así. Yo no digo que una reducción de precio, you know, no le ayudaría, al contrario, yo entiendo que sí. Pero reducirle el precio para luego traer el lineup de ellos sería aumentar las pérdidas de ellos. Estarían perdiendo mucho por consola. Y una vez tú bajas el precio de la consola, subirlo no es opción. Así que ellos van a tener que sobrevivir hasta que empiecen a salir ese lineup de juegos. Uh-huh. Ah, vamos a ver. Por lo pronto, pues el 3DS sigue echándose la compañía a en los hombros. Exacto. Y manteniéndola a flote. 3DS es el nene grande ahí. Ya. Yeah. Y el problema grande, porque el motivo que esos juegos no están, los juegos first party de Nintendo no están, y ya Miyamoto lo había dicho, ellos subestimaron el tiempo para desarrollar en HD. Ellos pensaban que el monstruo era una cosa y salió que el monstruo tenía primos y sobrinos. Y ahora pues se han tardado muchísimo. Es lamentable que estén en esa situación. Vamos a ver. Vamos a ver cuando salga la siguiente generación de consola cómo luce el panorama para ellos. Yeah. Bueno, y con esto terminamos el tema de esta semana, mediodía. Y ahora vamos para las noticias. Y voy a comenzar yo. Y tengo por aquí que revelan nuevas mega evoluciones para Pokémon X y Y. Las mega evoluciones son las evoluciones de diferentes Pokémon, ya sea ya desde la tercera evolución o de la segunda o siendo la primera. Si tú tienes un Stone en. Se lo atacha al Pokémon en el medio de la pelea, él puede tener una mega evolución y se convierte en el mega Pokémon durante el periodo de esa pelea. Pues oficialmente. Ah, okay, es temporero, sí, ¿no? Es que siempre se va a quedar así. Siempre se queda así. Oficialmente Nintendo ya ha anunciado varias mega evoluciones, entre ellas Mega Blaziken, que tengo entendido que este es por tiempo limitado y tiene que ser por unos eventos de Nintendo, si no me equivoco, por lo que leí. También está Mega Absol, Mega Mawile, Mega Mewtwo, Mega Lucario y Mega Ampharos. También ha salido una lista por ahí, que un leak list de las posibles Mega Evoluciones, y entre estas también se encuentran Charizard, Blastoise, Gengar, Kangaskhan, que también lo anunciaron en un evento no hace mucho, pero no estaba en la noticia como tal. Pinsir, Jinx, Gyarados, Aerodactyl, Scizor, Houndoom, Tyranitar, Heracross, Gardevoir, Medicham, Venet, Latios, Aggron y Obamasnow. Así que las personas que les guste esto de Pokémon y que vayan a comprar el juego, como yo, lo voy a comprar el Y, creo que es. El de fuego, el que es amarillo, el que es rojo. Sí, el Y. El Y, yo voy a comprar el Y. El X es azulito. Ya, yo voy a comprar el Y, Carla quiere el X, así que bueno, ahí tenemos los... Ya, yo terminaré comprando el X. Yo estoy considerando seriamente comprarme un Nintendo 3DS. Básicamente yo quiero Yoshi y quiero comprar este juego de Pokémon. Y ya lo tengo ahí en la mirilla. Y ya que digo mirilla, es un tremendo segue para mencionar que Target esta semana tiene en venta especial los Nintendo 3DX Extra Large en $175. Ah, bueno. Tremenda, ya, tremendo precio. Y esto incluye el que salió en estos días, que es negro completo. Yo estaba también en Target, en estos días estaba viendo que había una oferta, ¿verdad? Que estaba en Reddit por todos lados, que la gente fue, que con el juego de Tomb Raider, que le salía en $1. Oh, wow, ¿cómo era eso? Tú lo comprabas y te daban, era un PlayStation, no era un PlayStation, era como algo, te daban como una promo. Y entonces el juego sale en $20 y la promo salía, o sea, te daban $19 de la promo. Y entonces, pues el juego te salía en $1 y vi gente que compró 2 o 3 juegos de eso. Yeah. Estoy aquí entrando. ¿Sabes si eso era online o era por tiempo limitado? Creo que era por tiempo limitado y era en tiendas, porque de lo que leí fue de gente que tuvo que ir a 2 o 3 tiendas para encontrarlo. Y cosas. Okay. Y pues entré ahí a la página y está en $44.99, eso probablemente era por tiempo limitado. Y vi, pero lo ya. Vi, y la gente con el ticket, le enseñaba el ticket y se veía el juego en $20 y como una promo abajo que decía $19. Brutal. So yeah. Se lo voy a considerar esta semana, ya que está en $175 en Amazon, no se consigue ese precio. So, yeah, lo estoy considerando seriamente. Ya, yeah, está el negro también por ahí. Ya, yeah, yo creo que yo lo compraría. A mí me hubiera gustado que fuera rojo completo. Pero lo que está es el que es mitad rojo y mitad negro. ¿Está el que normal? Ya, yeah, también está la versión blanca. Pero yo no sé qué tan buena sea la pintura de este. Yo me acuerdo del 10 blanco que terminaba poniéndose feíto. So, no sé cómo será la historia con el material este en blanco. Vamos a pasar a la siguiente noticia, y es que ya anunciaron la versión para coleccionistas de Batman Arkham Origins, la versión para acá, para el mercado de los Estados Unidos. Ya se había presentado la versión para el mercado europeo y traía una estatuilla del Joker, de Batman, que se veía súper chévere y decía, oh my god, está súper cool. Pero la versión que van a sacar para el mercado de acá es un poquito más cara que la de allá, pero incluye más cosas y la estatuilla de acá, ay, me gusta más. ¿Qué incluye esta versión? Pues incluye el juego, ahí está, Batman Arkham Origins, 2 piezas de evidencia del Gotham Crime Lab, un libro de arte de 80 páginas, trae un póster de esos de Se Busca, están buscando particularmente a Batman, incluye los planos del Batwing, también trae un stencil, una plantilla del logo de Anarchy, un mapa de Gotham City que brilla en la oscuridad, una foto familiar de la familia de Wayne, un expediente con los 8 asesinos detrás de Batman, el contrato de Black Mask y la estatuilla que mencioné inicialmente del Joker. La estatuilla es de 9 pulgadas de alto, 13 de ancho y 11 pulgadas y media de profundidad. ¿Qué es esta estatuilla? Está el Joker sentado como un escritorio y de fondo tiene unos televisores. Esto se ve una escena particularmente similar en uno de los Batman, no me acuerdo si era City o el otro, Asylum, pero ya, yeah, pueden pasar por la página. Yo voy a ver si pongo este post por ahí, y para que vean la imagen o en cualquier lado que entren la pueden ver, se ve súper chula. Esta edición va a costar $120, lo cual suena un poquito alto, considerando pues que las cositas que trae la edición, el libro de arte y la chuchería, a final de cuentas son cositas. Y entonces la estatuilla se ve bien, habría que ver cuál es la calidad de la estatuilla, pero de alguna manera hay que justificar $60 adicionales. Y a pesar de que a mí me gusta, yo no me veo pagando $60 por la estatuilla y las chucherías adicionales. Ya, yeah, yo tampoco. Así que, ya. Yeah. Yo voy a estar pendiente, a ver si de esas cosas de la vida en Amazon la ponen en especial, como hizo Alex con el Collector's Edition de Aliens Colonial Marines. Compré y la compró por 40 pesos. ¿35 salió, pues mano? 35, porque el juego me imagino que ni lo jugará. No, Alex lo juega. Que lo termine ya es otra cosa. Pero yo imagino que Alex lo termina. Alex con... Fíjate, Alex no el backlog de Alex no es tan grande. Yeah, el mío sí. Bueno, tenemos por aquí que Major Nelson anunció estos días en su blog las ediciones especiales para Forza 5. GOTY. De carro. anunció el Limited Edition, que está para un precio de $79.99. Esto incluirá 10 carros adicionales, entre ellos el Audi RS3 Sportback, el Aston Martin Vanquish, el Ford Shelby Mustang 2013, el Viper 2013, entre otros. También estará incluyendo un Limited Edition Car Pack, que este traerá 5 carros. También estará trayendo el VIP Membership, que te traerá un... Era por tiempo limitado, va a tener Double XP, Exclusive Multiplayer Events, va a tener In-Game Gift y va a tener 5 carros más adicionales. Ya vamos con 20 carros. Y también traerá el A1 Car Pack, que te traerá 3 carros adicionales. Pero ya tienes 23 carros adicionales. Recuerden que en Forza, como trabajas, que tienes los carros, pero tienes que comprarlos como quieras, ¿no? Como en... en Gran Turismo, que los tenías y los o sea, los desbloqueabas y eran tuyos. O sea, aquí no, aquí tú los desbloqueas, pero los tienes que comprar. También anunció el Day One Edition de $60. Y este traerá pues el Day One Car Pack, que también que incluye 3 carros adicionales. Y también va a traer 3 carros adicionales. Será el Audi TT RS Coupe de 2010, el 2013 Ford Focus y el 2011 Lamborghini Gallardo. Super laguera. Así que yo tengo hasta ganas de comprar el Limited Edition y antes de comprar el Xbox. Ya no suena mal, por $20 te están dando como 28 vehículos 23, en total. 23. Pues ya, no suena nada mal. Y tiene Double XP por un tiempito, no indican cuánto es el tiempo, yeah. Pero ya. Yeah. De verdad que, no, que está bueno, ¿verdad? A mí me gusta mucho Forza y siempre motiva. Bueno, pasando a la siguiente noticia, es que Sony y Viacom llegaron a un acuerdo tentativo. En el día de hoy, una fuente anónima, yo conocí que Sony y Viacom llegaron a este acuerdo tentativo que tiene como miras que Sony provea programación de los canales de Viacom sin la intervención de proveedores de servicio por cable o satélite. Viacom tiene alrededor de 20 canales, actually, tiene más de eso. Ellos entre estos los que, está... los que están, ellos son como un monopolio allá adentro. Sí, ellos tienen MTV, VH1, Nickelodeon, Flix, Comedy Central, Showtime, entre otros. Yo creo que hasta CBS está de alguna manera ligado a Viacom. Y entonces, se espera que pronto ambas compañías hagan oficial el anuncio y que el servicio que resulte de este acuerdo esté disponible para finales de este año o para principios del 2014 en las plataformas de Sony, entiéndase en los televisores Bravia, me imagino que en los Blu-ray players que tengan pues aplicaciones y también en PlayStation 3 y PlayStation 4, claro está, esto es extra oficial, hay que ver qué es lo que dicen ellos, pero este acuerdo está ahí y esto es lo que a mí me emociona muchísimo, esto era algo que yo estaba esperando, yo lo esperaba más de Microsoft, no tanto de Sony. A mí me gusta mucho la idea de poder pagar por los canales que yo quiero ver. A mí me disgusta muchísimo cómo funcionan el cable TV y el servicio por satélite. Porque tú, por ejemplo, si quieres ver canales premium, tienes que comprar el paquete que te dan como 40 millones de canales. La mitad de ellos son religiosos. Canales que a ti no te interesa ver. Mira, a mí me interesa ver como 5 canales nada más. Yo no tengo ni tiempo para ver 20 canales. Pero así es el sistema donde como ellos funcionan. Y yo lo encuentro carísimo porque sí, suena impresionante. Tiene 150 canales. A mí no me interesa tener 150 canales. A mí me interesa tener los canales que a mí me interesa ver. Entonces, ahora esto marca un precedente donde Sony va a tener estos canales. Aparentemente va a tener programación en vivo, entre comillas, programación que está pasando el momento, pero también va a tener programación in demand, O sea, usted ve el canal como lo vería en con su servicio de cable o satélite, pero si quiere ver algo que ya pasó, lo hace en in demand, básicamente. So, eso es lo que se espera que resulte de este acuerdo. Se dice también que Sony está en discusiones con otras compañías que también poseen otros canales bajo su sombrilla. So, aparentemente Sony está entrando a este juego y hasta el momento está marcando un precedente, y hasta el momento sería el pionero de hacer esto, porque muchos de estos servicios de televisión in demand, por llamarlo de esta manera, como decir Netflix, so esto podría ser el principio del cambio grande que se anticipa en cuestión de la manera en que las personas ven televisión. En los últimos años, Netflix y otros servicios similares como Hulu han ganado muchísimo terreno porque la gente ve la conveniencia de ver lo que quieren ver cuando lo quieren ver. No quieren estar atados a un itinerario. Y entonces se espera que el futuro de la televisión tradicional cambie a un sistema así. Y puede ser que estén sacando el middleman, la compañía de cable, la compañía de satélite, algo que se mueva simplemente por la internet. Así que yo espero que esto se dé, y si se da y lo que empiezan a ofrecer es bueno, fantástico. Como Showtime pertenece a Viacom, Showtime a veces es intocable. Showtime es bien importante para las compañías de cable, y ellos a billetes lo van a mantener en su poder. Pero digamos que, aunque yo creo que es poco probable, pero digamos que dentro de esto que se está cocinando, usted tenga la opción de pagar por Showtime sin tener que pagar por 50 millones de canales por cable en cable TV. Para mí es un epic win. Yo lo pago con los ojos cerrados. Yo quiero Showtime, a mí no me interesa tener cable básico. Así que ya, para mí esta es tremenda noticia. Puede ser que pase un poquito desapercibida porque no es tanto de gaming, y hasta el momento no hay detalles específicos, pero una vez empiezan a salir detalles concretos, yo creo que va a ser bastante importante. Está interesante, está interesante. Bueno, tenemos por aquí que el juego WWE 2K14, el cual está puesto para salir el 29 de octubre para Xbox 360 y PS3, incluirá un modo llamado 30 Years of WrestleMania. En este modo estará reviviendo los encuentros más icónicos de este evento. Serán 45 peleas que se expanderán en 5 eras de la WWE. Esto me acuerda a los juegos estos del Jordan Challenge, creo que se llamaba. El año pasado salió, era el Attitude Era, y tenías que revivir el Attitude Era de sí, que salía WWE. Mike Tyson y eso. Y entonces, a mí me encantó esa era del Attitude. Para mí, eso fue cuando a mí me gustaba la lucha libre. Después se puso bien leña y no la he vuelto a ver como la veía antes. Yo antes la veía mucho, y con el tiempo de Royce War y veía todos los pay-per-view y eso, pero ya desde que era todo lo mismo, que John Cena era el campeón y siempre iba a ser campeón, y a veces era bueno, a veces la gente lo quería, a veces la gente no lo quería, y después volví a ser campeón y la gente lo quería, yo dejé de verlo. Mash, ¿para qué época era que el Undertaker le dieron un poquito un cambio y ya no era tanto Undertaker, era más un biker? American Badass. Yeah. Eso yo creo, eso no pasé mucho, ¿verdad? No, de verdad que te debo, pero sí sé que... No, además de eso, hablando de eso, hay una edición que se llama Phenom Edition de WWE 2K14, que es la cual va a costar $10, y va a incluir el biker, ¿verdad? El American Badass, el personaje, más también va a incluir un DVD del Undertaker y uno para el control, un decal para el control del Undertaker. Así que también va a poder revivir la época, el era de American Badass, que creo que fue para la era del Attitude. Por aquí leyendo, fue cuando era Attitude Era, que fue la última era que a mí me gustó. Okay. De la WWE. Yo creo que yo llegué a ver un pay-per-view de eso. Yo creo que el último pay-per-view que yo vi... Yo nunca he sido fanática de WWE, pero en la universidad yo tenía amistades que sí, y había veces que los pay-per-view pues los íbamos a ver allá. Y yo creo que fue más o menos como para esa época. Yo diría cuando 2001, 2002, por ahí. Cuando John Michael volvió como tal. O sea, que él sabía, no había vuelto, o sea, sabía como que ido. Y entonces, pues cuando volvió John Michael como tal, pues ahí yo creo que él era American Badass por ahí. Ok. Y ahí con esto terminamos las noticias para esta semana. Y vamos para recomendaciones. Yo por mi parte no tengo ninguna. Estoy así, no me gusta recomendar nada. No, en verdad es que no sé, no tengo nada que recomendar. Pero Juan aquí es una persona dadivosa y tiene algo que recomendar casi siempre, así que Juan, ¿qué tienes por ahí? Bueno, déjame hacer un paréntesis rapidito. Alex Nation, y pensaba recomendar para hoy Orange is the New Black. Ya yo eso lo mencioné al principio, eso yo recomendaría eso también. No lo vea con niños al lado. Pero mi recomendación como tal es un programa para PC, se llama Driver Booster, está en la versión beta 3.0. Esto es un programita pequeñito, pero muy muy útil. Es lo que hace, usted lo instala, y una vez usted lo instala, pues lo abre, y él va a identificar automáticamente los drivers que usted tiene y le indica cuáles no están al día. Y entonces, ahí mismo dentro de ese mismo software, usted le da como para que haga el update, él los baja y los instala. Es súper fácil, no tiene que irse a la página de aquí y buscar el driver que le corresponde ni nada. Esto es Drivers Updates for Dummies. Esto lo recomendaron inicialmente en Texila. Texila es un video podcast. Yo no sé cuál es qué tan frecuente sale, pero yo lo tengo en Pocket Cast, y según van saliendo van bajando. Ellos tienen el Texila Daily, yo imagino que es todos los días, o sea, 5 veces a la semana, y también tienen el show largo que dura como 40 minutos. Pues en uno de esos Texila Daily ellos mencionaron esto, lo recomendaron. Contra, le voy a dar un try porque yo nunca me he sentado como tal a actualizar mi drivers. Tenía 8 drivers que estaban, pero en worst. Ellos te dan una escala que en dónde está en cuestión de qué tan al día están, tan mega atrasados. Lo cogí y los actualicé toditos. Así que yo se los recomiendo. Hagan una búsqueda bajo Driver Booster Beta 3.0. La página se llama diferente. La página es iobit, iobit.com, / driver-booster. Nada, vaya a Google y escriba Driver Booster Beta 3.0 y va a caer a la página que es. Así que es compatible con Windows 7 y Windows 8. Okay. O sea, mi recomendación para esta semana. Rapidito, antes de irnos, no lo mencionamos en las noticias, pero esta semana salió un trailer del modo online de Grand Theft Auto 5. Ellos le llaman Grand Theft Auto Online. Uf, se ve súper ambicioso lo que ellos están intentando hacer. Hasta cierto punto da un feeling como de MMO. Pasen por la página, tenemos ahí el trailer, lo pueden ver. Como tal, el online no va a salir el día day one del juego. Ellos lo van a sacar el 1 de octubre. Así que ya todo el que compre Grand Theft Auto a principio pues va a tener oportunidad de jugar el single player y pasar el juego. Tienen 2 semanas. Después de eso se abre el multiplayer. El multiplayer no tienen que pagar, todo el mundo va a tener acceso a él, pero ellos lo van a sacar así 2 semanas más tarde. No sé exactamente cuál es el motivo, quizás que quiere que la gente se familiarice con el mundo de Grand Theft Auto durante ese periodo, y pues que después salten al multiplayer. Pero ya, se ve muy muy ambicioso. Ya, nuevamente está en la página de nosotros, así que lo pueden ver por ahí. Ya, y con esto llegamos ya al final de este programa. Recuerda que nos pueden encontrar en iTunes y Pocket Cast, y también nos pueden encontrar en nivelescondido.com, facebook.com/nivelescondido y twitter.com/nivelescondido. Ya, y se acabó, mano. Ya, será hasta la semana que viene, gente. ¡Woo! churro en la boca. Mire, Jaime, a esta gente que tumba en el baile, corren como putas cuando se están los rottweilers.